hay algo lindo de parte de Dios. Yo estoy esperando, yo estoy como el cacho, no sé por dónde viene. Yo estoy esperando. Yo no sé si usted está esperando algo de parte de Dios. Recuerde que la disposición que tiene que tener el cristiano, el creyente, es que no sabemos en qué. Aleluya. No sabemos cuándo viene la bendición de Dios. La iglesia tiene que estar preparada. Aleluya. Póngase en pie para recibir al predicador de esta noche. Aleluya. Santo. Yo no sé si usted está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo desde que yo llegué a este lugar. ¿Realmente usted está sintiendo algo de parte de Dios? Wow. Yo le voy a entregar ahora al predicador. Yo le voy a entregar porque yo quiero escuchar palabras de Dios. Pero yo sé que Dios quiere hacer algo mayor en esta noche. Porque hoy no es una noche cualquiera. Hoy se ha preparado el Espíritu Santo de Dios. Ha preparado, adereza mesa delante de mí. En presencia de mis angustiadores. Wow. Saque 2 minutos, por favor, para decirle a Dios: Señor, te amo, gracias. ¿Alguien puede agradecerle a Dios lo que ha hecho en su vida? ¿Alguien puede decirle: Señor, te amo? Si no hubiese sido por tu amor, si no hubiese sido por tu misericordia, si no hubiese sido porque tú llegaste a mi vida, si no hubiese sido porque tú me alcanzaste, si no hubiese sido porque tú te fijaste en mí, si no hubiese sido por tu gracia, aleluya, no estuviese de pie. Señor, te damos gracias. Señor, te damos toda adoración y alabanza porque es tuya. Señor, gracias una vez más, Señor. Te presentamos a tu siervo, varón esforzado y valiente, nuestro hermano Lorenzo Duarte, Señor. Señor, es el predicador de esta noche que tú has escogido, Señor. Yo te pido que una unción mayor que la que él ha experimentado sea sobre él. Señor, impresiónalo, Dios mío. Señor amado, que él se quede atónito, Señor amado. Úsalo como nunca antes lo has. Ay, Dios mío. Úsalo como nunca antes lo has usado. Dios mío, porque has prometido. Vaya. Porque has prometido cosas grandes para su vida. Y nosotros estamos receptivos para esperar algo mayor de tu gloria. Ay, Dios mío, y con este mismo gozo y con esta misma alegría, Dios mío, Señor, cedemos esta parte para que tú lo uses conforme a la necesidad de tu pueblo, para gloria y honra de tu nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, gloria a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Se siente un ambiente, gloria al Señor, aleluya, donde el Espíritu, gloria al Señor, quiere ministrar nuestra vida, quiere ministrar nuestra alma, nuestro corazón, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, levanta tus manos y adora a Dios esta noche. Levanta tus manos y adora a Dios esta noche. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo se mueva en tu vida, aleluya. No se tiene que predicar antes de que se mueva el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace como quiere. Oh, gloria a Dios. Dale libertad al Espíritu de Dios. Dile: Señor, aquí está mi vasija. Aquí está mi vasija. Aquí está mi vasija. Dile: Señor, si tú quieres quebrarla, québrala. Si tú quieres hacerla de nuevo, hazla de nuevo. Señor, si tú crees que está bien llena de aceite. Oh, mi alma adora tu santo nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo. Lo que más le gusta al Espíritu de Dios es de que tú le des la libertad como su iglesia. Oh, gloria a Dios, que abras tus labios y le digas: Señor, aquí estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesta a ver tu gloria. Aquí estoy dispuesto. Aquí estoy dispuesta para que tú llenes mi vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Puede salir una palabra de tu boca. Dile: Señor, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Aleluya. Gloria a Dios. Yo sé que Dios viene tratando desde hace tiempo atrás con alguien. Gloria al Señor, aleluya. Yo sé que Dios viene tratando con alguien desde hace tiempo atrás, aleluya, gloria al Señor. Yo no sé si alguien, si ese alguien eres tú. Oh, gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Wow, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Como que el Espíritu de Dios quiere que lo adores antes de comenzar la palabra. Como que el Espíritu de Dios quiere que le den la libertad antes de comenzar la palabra. A veces queremos meter en un cajón al Espíritu de Dios. A veces decimos, el protocolo hay que seguirlo hasta que se termine el culto. Pero no nos olvidemos, iglesia, que el protocolo se llama Espíritu Santo. El protocolo lo lleva el Espíritu de Dios, aleluya. En la iglesia y en tu vida, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dale lo mejor de ti a Dios esta noche. Dale lo mejor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu alma. Deja que el Espíritu de Dios llene tu corazón, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Eres bueno. Eres bueno, Jesús. Eres bueno, te adoramos, gracias por tu presencia, se siente un ambiente hermoso, aleluya, oh, gloria a Dios, se puede sentir ese ambiente, aleluya, si ya no hay, Padre amado, aprovecha la oportunidad, iglesia, aprovecha la oportunidad, oh, gloria a Dios, aleluya. Has terminado una semana de victoria. Has terminado una semana de luchas, de pruebas, de batallas. Pero aquí estás en la santa casa de Dios, dándole gloria que se merece. Oh. Paséate, Espíritu de Dios. Paséate, Espíritu de Dios. Paséate, Espíritu de Dios. Paséate, Espíritu de Dios, aleluya. Paséate, paséate, paséate, paséate. Oh, gloria a Dios. Paséate, Espíritu Santo. Paséate, paséate. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Jesús. Cuán grande. Gloria a Dios. Dale tu alabanza esta noche. Dale tu alabanza esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Puede tomar su asiento por un momento. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Me gozo, amados hermanos, en esta preciosa noche. Le doy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haberme dado la bendición de poder ser el portador de la palabra esta noche. Y agradezco, amén, gloria al Señor, a nuestra hermana Mindy, amén, gloria a Jesús, a nuestra pastora, por la invitación, amén, que me otorgó. Le agradezco por haberme avisado con tiempo, gloria al Señor, ya que en una ocasión llegué a la iglesia de Samaria y la pastora me dijo: varón, no llegó el predicador, pero usted está aquí. Gloria a Dios, le dije, amén, gloria al Señor. Y nos gozamos esa noche bajo una palabra del cielo para la iglesia, amén, gloria a Dios. Y nos gozamos poderosamente. Así que, amados hermanos, gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra. Amén. Le pido que se ponga sobre sus pies. Y acompáñeme, gloria al Señor, al libro de Mateo, capítulo 25. verso del 1 al 9. Mateo capítulo 25, verso del 1 al 9. Lo vamos a estar leyendo antifonalmente, un verso yo, un verso ustedes, y nos unimos en el 9. Amén. Me indican con un amén cuando lo tengan, hermanos. Gloria al Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todos juntos. Mas las prudentes respondieron diciendo: y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Padre Santo, una vez más delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, aleluya, que la bendición, Señor, de tu Espíritu Santo nos acompañe en esta preciosa noche para compartir su palabra. Señor, yo ato y reprendo, Señor, todo lo que se quiera levantar, Señor, aleluya, para que no podamos exponer tu palabra con libertad. Yo ato y reprendo todo demonio, todo principado, toda potestad, y lo echo al mismo infierno, Señor, y me declaro libre en victoria, y me cubro con tu sangre para la gloria de tu nombre, y declaro que la bendición tuya, Padre amado, Señor, cae a tu casa esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de que se siente, tal vez usted, amén, gloria a Jesús, me está conociendo, pero antes de que se siente, gloria al Señor, dele la mano al que está a su lado, gloria al Señor, aleluya, y dígale estas palabras conmigo: llena tu vasija de aceite, llena tu vasija de aceite, gloria al Señor, aleluya. Puede tomar su asiento. Mi alma adora al Señor, aleluya. Amado hermano, gloria al Señor. Ayer que recibo la invitación, gloria al Señor, para poder traer la palabra esta noche, yo, amado hermano, voy de rodillas clamando al Señor y le digo: Señor, ¿qué quieres que yo le predique a tu iglesia? ¿Qué quieres, Señor, que yo exponga el día de mañana en el templo? Gloria al Señor, aleluya. Y el Señor, amado hermano, me decía: dile a mi iglesia que llene su vasija de aceite, porque vienen días en los cuales no les va a dar tiempo salir a comprar. Mi alma adora al Señor, aleluya, porque vienen días en los cuales no nos va a dar tiempo de salir a comprar. Yo le decía: Señor, voy a estar ministrando en un culto de damas, dame una palabra para las damas. Y el Señor me respondía: yo no dejo a unos sin comer por darle a otros. Dije: Señor, me dijo el Señor, amado hermano, yo les voy a dar de cenar a todos. Aleluya, gloria al Señor. Porque cuando una palabra es dirigida a las damas, el Señor me daba a entender, es cuando se hace un evento masivo de puras damas. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el Señor quiere llegar al corazón del joven, al corazón del caballero y de la dama, y también de los niños. Gloria al Señor en esta noche. Es por eso, amado hermano, que voy a predicar. Gloria al Señor, llena tu vasija de aceite. Gloria al Señor, aleluya. ¿Sabe, amado hermano? Gloria al Señor. En Israel, gloria al Señor, el aceite, amado hermano, era muy vital en sus vidas. El aceite, amado hermano, podemos ver, gloria al Señor, que el aceite entre el pueblo de Israel, amado hermano, aleluya, era, amado hermano, muy vital. ¿Por qué, amado hermano? Gloria al Señor, porque ellos usaban el aceite para las lámparas, para alumbrarse, amado hermano, gloria al Señor. En aquel tiempo, mi alma adora al Señor. Usaban el aceite, amado hermano, aleluya, para cocinar. Y también, amado hermano, usaban el aceite, gloria al Señor, para ungir, amado hermano. Aunque el aceite, amado hermano, era de diferente forma, mi alma adora al Señor. Pero usaban, amado hermano, un utensilio diferente a cada cosa, amado hermano. La lámpara, gloria al Señor. Usaban la lámpara para alumbrarse, amado hermano, de noche. Usaban, amado hermano, gloria al Señor, la vasija para reservarla para la cocina, gloria a Dios. Y también, amado hermano, usaban el cuerno para ungir, amado hermano, a los que Dios determinaba y apartado para el ministerio. Pero sabe, amado hermano, gloria al Señor, mucha, amado hermano, mucha gente religiosa procuró, amado hermano, de traer, amado hermano, su lámpara, su vasija y su cuerno. ¿Sabe, amado hermano? Porque era una tradición, amado hermano, que el pueblo del Señor tenía que usar, amado hermano, como depósito para meter el aceite. Mi alma adora al Señor. Pero lamentablemente, amado hermano, la gente religiosa, amado hermano, lo usaba, amado hermano, solamente para vivir de las apariencias. La gente religiosa, amado hermano, solamente usaba esto para que la gente viera que también traían esos utensilios, amado hermano, para que la gente, para que el pueblo mirara, amado hermano, que ellos también traían. Mi alma adora al Señor. Pero déjame decirte, gloria al Señor, tal vez, amado hermano, pudieron engañar al pueblo del Señor, dándoles a entender de que esas utensilios estaban llenas de aceite. Pero lamentablemente, amado hermano, eran pura apariencia, estaban vacías, amado hermano. Gloria al Señor. Y en estos tiempos, iglesia, hay mucha gente, amado hermano, que vive de las apariencias. Mucha gente, amado hermano, aleluya, que quiere demostrar algo que no es. Mi alma adora al Señor. Dios conoce, amado hermano, aleluya, cuando una persona realmente está llena de la presencia de Dios, y cuando solamente, amado hermano, está queriendo vivir de apariencia para que la gente vea que también, amado hermano, están viviendo una vida recta delante de la presencia de Dios. Pero sabe, gloria al Señor, yo creo, amado hermano, que es tiempo, gloria al Señor, de dejar vivir de las apariencias. Yo creo que es tiempo, amado hermano, de dejar, amado hermano, de aparentar algo que nosotros no somos. Yo creo que es tiempo, gloria al Señor, de realmente, amado hermano, llenarnos de la presencia del Espíritu de Dios. Aleluya. Yo creo que es tiempo, gloria a Dios. Aleluya. De poder ser llenos de la presencia del Señor. Dile que está a tu lado, no vivas de apariencia. ¿Sabe, amado hermano? Es muy fácil vivir de apariencias. Amado hermano, cuando vivimos de apariencia, amado hermano, siempre, gloria al Señor, estamos aparentando ser alguien que nosotros no somos. Pero ¿por qué, amado hermano, tratar de engañar al pueblo si Dios conoce realmente quiénes somos? ¿Por qué, amado hermano, querer formar una personalidad, amado hermano, aleluya, que realmente no es nuestra? Si Dios, amado hermano, Lo que quiere, amado hermano, es de que su pueblo sea un pueblo genuino, un pueblo, amado hermano, verdadero, un pueblo, amado hermano, aleluya, sincero, un pueblo, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, que esté dispuesto, gloria al Señor, a que si está vacío, no importa, amado hermano, reconocer, amado hermano, que necesitamos la llenura del aceite para que el Señor, amado hermano, nos llene con su presencia. Pero el problema, amado hermano, aleluya, que muchos, amado hermano, sabiendo que estamos vacíos, sabiendo, amado hermano, que necesitamos el aceite de la unción, la llenura del Espíritu de Dios, aún así, amado hermano, no queremos, aleluya, reconocer que necesitamos que el Señor nos llene. Porque nos acostumbramos a vivir de apariencias. ¿Sabe, amado hermano? En una ocasión, el Señor reprende a los fariseos y a los saduceos y a todos los feos. Mateo capítulo 23, amado hermano, versos 27 y 28. Le dice, gloria al Señor, aleluya. Ustedes se miran bien, guapos, bien hermosos por fuera y aparentan justicia, pero por dentro ustedes solamente son puros huesos. Por dentro solamente en ustedes hay hipocresía. Amado hermano, el Señor, gloria al Señor, sabe y conoce quién necesita de su presencia. Pero Él quiere, amado hermano, que nosotros reconozcamos nuestra condición para que Él pueda obrar en nuestra vida. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Mi alma adora al Señor, porque Dios no puede obrar en un corazón orgulloso, en un corazón arrogante, en un que no me conmueve. ¿Por qué, amado hermano, habiendo una tan grande necesidad para poder ministrar su palabra, para poder servir a Dios, para poder ser usados de parte de Dios, no cedemos, amado hermano, para que el Señor nos llene, nos capacite y nos lleve, amado hermano, al nivel que Él nos quiere llevar? Yo creo, amado hermano, gloria al Señor, que es tiempo, gloria al Señor, de reconocer nuestra condición para que el Señor comience a hacer algo grande en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Que podamos reconocer, aleluya, que necesitamos más de su presencia para que Él pueda obrar en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Dile a que está a tu lado, llena tu vasija de aceite. Mi alma adora al Señor, aleluya. Sabe, amado hermano, gloria al Señor. A veces decimos, mi vasija está llena, mi copa está rebosando. Pero sabe, amado hermano, muchas de las veces, gloria al Señor, decimos eso porque hemos llegado a un nivel de conformismo. Hemos llegado a un nivel, amado hermano, de estadía espiritual. Nosotros, amado hermano, en nuestra propia creencia, en nuestra propia mentalidad, pensamos que hemos alcanzado el nivel que Dios quería que alcanzáramos, pero es necesario, amado hermano, seguir escalando. Es necesario, amado hermano, aleluya, que le digamos a Dios, Señor, ¿es donde tú quieres tenerme o tienes algo más para mí? Gloria a Dios, aleluya. Pero muchas de las veces, amado hermano, gloria al Señor, el conformismo nos paraliza y nos tiene en un lugar, gloria al Señor, donde Dios no quiere tenernos. Pero sabe, amado hermano, es tan cómodo, mi alma adora al Señor, estar en un nivel, amado hermano, donde usted se sienta sin compromiso, donde usted se sienta, amado hermano, sin responsabilidad. Sabe, amado hermano, esto me recuerda, gloria al Señor, En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, cuando el profeta Eliseo iba siguiendo, amado hermano, gloria al Señor, a Elías, Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando llegaron a Betel, amado hermano, narra la Biblia que salieron los hijos de los profetas y le dijeron: tu señor se te será quitado el día de hoy. Y él les dijo: si no ayudan, no estorben. Y siguió hacia adelante, gloria a Dios. Cuando llegaron, amado hermano, gloria al Señor, a Betel, el profeta Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque Jehová me está llamando a Jericó. Y le dice a Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Gloria al Señor. Tal parece, amado hermano, que ese día se pusieron de acuerdo, amado hermano, los que estaban viviendo en el conformismo, y le dijeron: Eliseo, este día se te será quitado tu señor. Y le volvió a decir: si ustedes no me ayudan, no me estorben. Calladitos se ven más bonitos. Gloria al Señor. Porque hay quienes, amado hermano, gloria al Señor, aleluya, solamente abren los labios para estorbar el plan de Dios en tu vida. Pero sabe, amado hermano, gloria al Señor, había, amado hermano, una temporada en que los profetas de Dios, amado hermano, habían llegado a un nivel de conformismo. Les daba igual, amado hermano, gloria al Señor, cambiar a otro nivel o quedarse en el mismo. Y muchas de las veces, amado hermano, nos pasa hoy en día lo mismo. Nos da igual, amado hermano, gloria al Señor, seguir avanzando o quedarnos en el mismo lugar. Mi alma adora a Dios. Pero sabe, gloria al Señor, aleluya. El Señor, gloria al Señor, quiere que tú salgas, gloria al Señor, de la conformidad, aleluya. Que tú salgas, amado hermano, gloria al Señor, de ese lugar en el que te encuentras, para que seas lleno del poder del Espíritu Santo. Sabe, amado hermano, gloria al Señor, Eliseo, gloria al Señor, tal parece que los profetas estaban pensando, amado hermano, que Eliseo estaba siguiendo a Elías. Mi alma adora al Señor, aleluya. Pero realmente, amado hermano, lo que Eliseo estaba siguiendo era el manto de la unción, aleluya. Lo que Eliseo, amado hermano, estaba siguiendo, amado hermano, eran cambios en su vida. Él quería, amado hermano, aleluya, no ser conformista. Él quería, amado hermano, no solamente la unción, sino una doble porción del Espíritu de Elías. Mire, amado hermano, gloria al Señor, en estos tiempos tan difíciles, gloria al Señor, hay gente, amado hermano, gloria al Señor, que se le dice: amado hermano, vamos a buscar más la presencia del Señor. Y dicen: ¿para qué? Si aquí estoy bien, aquí le sirvo a Dios, aquí me siento chévere, ¿para qué seguir avanzando si aquí siento su presencia? Pero el problema es, amado hermano, que el Señor nos quiere hacer crecer, amado hermano. Quiere, amado hermano, gloria al Señor, impulsarnos hacia su propósito. Quiere impulsarnos, gloria al Señor, aleluya, a las cosas grandes de Dios. Porque Dios quiere, amado hermano, aleluya, que tengamos una madurez espiritual más concreta en nuestra vida. Que seamos llenos de su presencia en su totalidad. No solamente a medias, hermano. Sabe, gloria al Señor, la iglesia, amado hermano, aleluya, no tiene que estar limitada de poder. La iglesia del Señor, amado hermano, no tiene que estar limitada de poder. Todo está, amado hermano, en que deseemos ser llenos del Espíritu Santo en su totalidad. Todo está, amado hermano, en que salgamos, amado hermano, de ese conformismo y unámonos todos, amado hermano, para cruzar, amado hermano, aleluya, el río Jordán, para obtener otra experiencia más divina del Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La responsabilidad, amado hermano, conlleva a salir, gloria al Señor, de la conformidad. Cuando uno está conforme, amado hermano, no hay responsabilidad. Cuando uno, amado hermano, tiene su vida en conformismo, no nos inquieta, amado hermano, lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Pero cuando realmente, amado hermano, aleluya, queremos ser diferentes, cuando realmente queremos ver la gloria de Dios, cuando realmente queremos ser, amado hermano, lo que Dios quiere que seamos, buscamos la forma, amado hermano, de salir de ese lapso de nuestra vida para poder ver la gloria de Dios en su plenitud. Pero para eso, amado hermano, gloria al Señor, necesitamos llenar nuestra vasija de aceite. Mire, amado hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos hoy en día, donde las tinieblas, amado hermano, quieren cubrir en su totalidad la faz de la tierra. Y nosotros como iglesia necesitamos encender esas lámparas de nuestra vida. Porque no puede un ciego guiar a otro ciego, gloria al Señor, aleluya. Nosotros que somos luz, amado hermano, tenemos que guiar, amado hermano, a la luz los que viven en tinieblas. Pero para eso necesitamos el aceite, gloria al Señor. Pero sabe, gloria al Señor, a veces no todos anhelamos ese aceite. Podemos confesar con nuestros labios que lo anhelamos, amado hermano, en la teoría, pero en la práctica no lo deseamos. Me impacta, amado hermano, gloria al Señor, lo que le abre el profeta Eliseo a la mujer viuda, amado hermano, gloria al Señor, en Segunda de Reyes capítulo 4, verso del 1 al 7. Le dice la mujer: mi siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que era hombre temeroso a Jehová. Y le dice Eliseo: ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué tienes en tu casa? Y le dijo: solamente tengo una vasija de aceite. Y le dijo: ve y pide vasijas prestadas a tus vecinos, muchas, no pocas. Y luego enciérrate en tu aposento con tus hijos. Y dice la palabra, amado hermano, que esta mujer, cerrada la puerta con sus hijos, empezó a llenar las vasijas, aleluya, que había pedido prestadas de aceite. Dice la palabra, amado hermano, en el libro de Mateo capítulo 6: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre en lo secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí es iglesia, donde la iglesia, amado hermano, llena su vasija de aceite. Ahí, amado hermano, en esos momentos de intimidad con Dios, es donde la iglesia se fortalece, es donde la iglesia se llena de su poder, de su presencia. Pero sabe, gloria al Señor, eso, amado hermano, no es teoría, tiene que ser práctica. Para que la iglesia pueda ser llena del poder de Dios, necesita, amado hermano, intimidar con el Espíritu Santo. intimidad con el Señor, amado hermano, aleluya, para que nuestra copa realmente rebose en su presencia, necesitamos separar un tiempo para Dios en la vida cotidiana, amado hermano. Mire, amado hermano, estamos viviendo una vida muy acelerada. A veces, amado hermano, cuando la gente dice, es que la vida de Estados Unidos es un corre y corre. Yo quiero corregir esto, amado hermano. La vida de Estados Unidos no es un corre y corre, es la nuestra. Si nosotros, amado hermano, administráramos realmente nuestro tiempo, apartaríamos, amado hermano, el tiempo del Señor para estar a solas y llenarnos de su presencia. Y seríamos, amado hermano, una iglesia de poder, una iglesia, amado hermano, de bendición, una iglesia, amado hermano, aleluya, gloria al Señor, llena de aceite de la unción, amado hermano, donde ni los problemas nos pueden detener, aleluya. Donde los gigantes no pueden derrotarnos. Una actitud, amado hermano, gloria al Señor, diferente a las situaciones de nuestra vida. Mire, amado hermano, gloria al Señor. Dios, amado hermano, sabe todas las cosas. A veces, amado hermano, oramos y oramos y oramos y le decimos, Señor, llénanos de tu presencia. Y no vemos, amado hermano, en el momento lo que queremos ver. Y le decimos, Señor, pero yo te he buscado, Señor, yo he buscado tu rostro. Yo me he humillado, Señor, yo he buscado tu presencia. ¿Por qué no yo? Porque yo no veo nada, Señor. Si yo lo que quiero es ver tu gloria, por eso yo te busco. Pero sabe, gloria al Señor, aleluya. Cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, es cuando Dios usa ese aceite que buscaste en la intimidad para que tu lámpara no se apague, aleluya, y siga alumbrando tu camino. Mire, amado hermano, gloria al Señor. Recuerdo que un pastor un día, amado hermano, me dijo, yo tuve, amado hermano, dice el pastor, un bochorno con Dios. Porque yo le dije, me voy a meter 40 días en ayuno porque yo quiero ver tu gloria en tu totalidad. Oiga, amado hermano, 40 días en ayuno de 6 a 6, eso intimida a Dios. Cuando este hombre, amado hermano, estaba a punto de terminar sus 40 días de ayuno, ¿qué creen que él se imaginó que iba a pasar en su mente después de esos 40 días de ayuno? Puro fuego por boca y nariz, unción, milagros, poder. Cuando terminó su ayuno, amado hermano, de 40 días le dio cáncer en su garganta. Y le preguntaba, ¿qué esperaba usted ver, pastor, después de los 40 días? Yo esperaba ver la gloria de Dios en milagros, prodigios, maravillas, unción. Y después él me respondía, pero vi la mano de Dios moverse en las quiroterapias. Vi la mano de Dios moverse porque vencía el cáncer, aleluya, gloria a Dios. Y a veces, amado hermano, gloria al Señor, no vemos, amado hermano, esa búsqueda, amado hermano, aleluya, en su totalidad. Cuando nosotros creemos que estamos listos para verla, es que Dios, amado hermano, sabe dónde usar tu aceite. Es cuando más lo necesita, es cuando Dios lo utiliza en tu vida. Cuando estás atravesando situaciones difíciles que tú piensas que no vas a poder pasar, ahí llega la mano de Dios, el Espíritu Santo, moviéndose en tu vida. Oh gloria a Dios, aleluya, y sacándote de tu situación. Oh gloria a Dios, es ahí donde se manifiesta el poder del Espíritu de Dios. Y es cuando uno dice, realmente fue Dios que me mostró su gloria. Pero qué, amado hermano, del tibio, qué del que está vacío, ¿Qué de aquel que no tiene nada en su depósito para cuando vengan los días malos, los días de tribulación? Mire, amado hermano, tal vez podamos decir, pero ¿para qué le sirvió el aceite a esta mujer? Esta mujer estaba tribulada. Querían cobrarle la deuda de su marido con dos hijos, llevarlo de esclavos, de siervos. Y como dice nuestra hermana Gladys, cuando tocan a nuestros hijos, como que ahí salimos como padres, ¿verdad que sí? Podrán tocarnos a nosotros, no pasa nada. Pero cuando tocan a nuestros hijos, si era gatito, se volvió garra de león. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Sonríe, hermano. Cristo le ama. Yo no tengo dientes y sonrío todavía. Eso es, amado hermano, gloria al Señor. Eso es, gloria al Señor, aleluya. Lo que Dios quiere, amado hermano, que nos preparemos para lo mejor. Porque después, amado hermano, de que salgamos de nuestra tribulación, vamos a ver su gloria. Esta mujer, amado hermano, recuperó sus dos hijos. Salió de su tribulación. Y aparte, gloria al Señor, le quedó marmaja para seguir con la vida por delante. Y tal vez pensaba, amado hermano, que era su última oportunidad que iba a tener, amado hermano, de poder ver la mano de Dios obrar a su favor. Tal vez ella dijo, hasta aquí llegué, mis hijos esclavos, y hasta aquí yo llegué. Pero la mano de Dios, amado hermano, te dice, cuando tú piensas que hasta ahí llegaste, entonces ahí se manifiesta el poder de Dios en tu vida y te saca hacia adelante, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Pero solamente lo único que Dios quiere, amado hermano, es de que estemos dispuestos, de que realmente anhelamos ser llenos. Ay, Señor Santo. Por eso me gusta ser a mí evangelista y no pastor. ¿Sabe por qué? Porque el evangelista llega y regaña y se va. Y el problema se lo queda el pastor con los miembros. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? Ahí se la arreglan con el pastor ya que me vaya. Hermano Lorenzo Díaz. Aleluya, ese evangelista ya se fue. Gloria a Dios. Pero Dios, amado hermano, quiere que nosotros dispongamos nuestra vida. Mire que Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros, pero a veces lo limitamos. A veces, amado hermano, aleluya, cuando se dice vamos a tener un ayuno congregacional, siete gatitos no llegan a la iglesia, y todos los 52, ¿dónde quedaron? Y si yo pregunto, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Hasta va a levantar la mano a los pies también. Aleluya, Dios. Pero cuando estamos en ese día, si atravesaron muchas cosas en el camino, no es, amado hermano, lo que se atravesó, sino lo que te limitó. Ya termina, hermano Lorenzo. Por ahí no era el mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Pero sabe, amado hermano, gloria al Señor. Dios quiere, amado hermano, aleluya, una iglesia llena de poder. Una iglesia, amado hermano, llena de su presencia. ¿Qué le podemos ofrecer al mundo si estamos vacíos, hermanos? ¿Qué le podemos ofrecer, amado hermano, aleluya, aquel que demanda amor si no lo tenemos nosotros? ¿Qué le podemos ofrecer a aquel perdido, amado hermano, si algunos están perdidos aún dentro de la iglesia? ¿Qué le podemos ofrecer, amado hermano? Dijo un día, amado hermano, un pastor, si usted, amado hermano, no está lleno del Espíritu Santo, no ore por otra persona. No vaya a ser que esa persona amanezca muerta al siguiente día. Se le pase lo suyo a ella y lo ejecutó. Alaba, gloria al Señor, aleluya. No me diga, no voy a poner mano ya mejor. Aleluya. Gloria al Señor. Mejor llénese de la presencia de Dios, hermano. Estamos en tiempos peligrosos, amado hermano, que si no estamos llenos podemos perecer. Que si no disponemos para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer, amado hermano, otro se va a disponer y nosotros vamos a volver a la fila larga. Es la oportunidad que Dios nos está dando a nosotros, amado hermano, para que valoremos, amado hermano, lo que realmente Dios quiere hacer en nuestra vida. Con esto termino. Me impacta mucho, amado hermano, gloria al Señor, cuando el profeta Elías, saliendo del arroyo, amado hermano, de Querit, va con esta viuda y le dice: ¿sabes qué? Tengo hambre, hazme una torta. Y le dice: no, pues es que solamente queda un poco de masa de harina y un poco de aceite en la vasija. Y le dice: no te preocupes, tú hazme la torta a mí primero, después a tu hijo y a ti. Que Dios tiene el cuidado de tu vida. Amado hermano, narra la Biblia que le hizo la torta al profeta de Dios y jamás se terminó ni el aceite ni la harina. Es que, amado hermano, cuando tú buscas en intimidad al Señor, el Señor bendice tu vida para que bendigas a otros. Cuando tú llenas, amado hermano, tu vasija de aceite, tú puedes, amado hermano, aleluya, ofrecer a otra persona de tu aceite. Escucha bien, pero llegará el día en que si tú le pides a tu hermano y a tu hermana aceite, te va a decir: ve y cómprate el tuyo, porque a mí me costó buscar la presencia del Señor. ¿Sabes por qué, amado hermano? Aleluya. Porque esta salvación es personal, amado hermano, y tu búsqueda es individual con el Señor. Yo puedo orar por ti, pero tú determinas si deja que Dios haga de tu vida lo que Él quiere. Tú puedes desear buenos deseos para tu hermano y para tu hermana, pero si tú no pones de tu parte, Dios no puede hacer nada con él. Dice mi esposa un día: ya me cansé de orar por tu hermano. Le dije: tírese un break, porque mi hermano todavía anda disfrutando allá en Colombia el dance. Seguimos clamando. Pero cuando el ser humano le dice basta al pecado y le abre la puerta a Dios, Dios empezó a comenzar una obra en su vida. Pero para que Dios comience, tienes que darle la oportunidad para que Él lo haga. Ahora mi pregunta es esta: ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo esta noche? Nomás como 15 o 16 aménes conté. A eso yo lo llamo sinceridad, ¿sabe? ¿Cuántos quieren llenar su vasija de aceite esta noche? Lléname, Señor. Lléname, Señor. ¿Sí está viendo? Lléname, Señor. Lléname, Señor. ¿Usted cree que realmente usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Orando viendo los zapatos del hermano Lorenzo? ¿Usted cree que eso es buscar la llenura del Espíritu de Dios? Señor, lléname de tu presencia. Y mirando a aquel hermanito, a la hermanita, nuestra actitud revela más que las palabras, iglesia. Y es lo que realmente necesitamos hacer, amado hermano. Menos espectadores dentro de la obra de la iglesia, para poder ver más poder de Dios. Yo le pido a los levitas, si son tan amables, de pasar y empezar a... porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes esta noche. Yo sé, amado hermano, que Dios va a llenar vasijas esta noche. ¿Cuántos lo creen? Escucha bien. Pero Dios no va a llenar a ninguna vasija si no está dispuesta a que sea llena. Una cosa es determinar amén y otra cosa es darle la libertad al Señor para que la llene. Qué lindo es el Señor, póngase sobre sus pies.